Sí, Señor, sí, Señor, hoy este lamento que canto yo. Sí, Señor, sí, Señor, hoy este lamento que canto yo. El mundo está viviendo grave situación, debemos buscarle la solución. La gente protesta de noche y de día por lo desastroso de la economía. No queremos drogas que lo mate a usted y que ya se acabe la mala fe. Sí, señor, hoy este lamento que canto yo. Sí, señor, hoy este lamento que canto yo. La gente no corre ya en el mirador, temiendo que venga un atracador. Si el fuerte no puede brindarnos confianza, ¿para qué vivir si no hay esperanza? El fuerte no quiere acabar el mal, tendremos de nuevo guerra mundial. Sí, señor, hoy este lamento que canto yo. Sí, señor, hoy este lamento que canto yo. Los imperios deben insistentemente reunirse siempre con los presidentes y no hacer las cosas sin preocupación para que no venga la provocación. Sí, señor, hoy este lamento que canto yo. Sí, señor, hoy este lamento que canto yo. Los americanos deben evitar que se prenden llamas la América Central. Ya los pueblos piden que haya solución, pero no el abuso de la intervención. Porque cuando un pueblo ya no puede más, derrama la sangre por su libertad. Porque cuando un pueblo ya no puede más, derrama la sangre por su libertad. Porque cuando un pueblo ya no puede más, derrama la sangre por su libertad. Porque cuando un pueblo ya no puede más, derrama la sangre por su la libertad. Difícil, pero yo sé que un día se logrará. Se oirán repicar las campanas y el soplo divino. ¡Ay! La prosperidad va a abrazar el mundo con fraternidad.